La historia de la formación de cada familia es una experiencia fascinante. La forma en que cada hombre y mujer se conocen y forman un nuevo hogar y cómo se convierte esta familia en un eslabón más en la cadena del plan que Dios tiene para la historia de los que hizo a su imagen y semejanza, no es accidente. Cada familia tiene un lugar importante en el propósito de Dios. Yo recuerdo cómo, sin pensar, en una ocasión que yo estaba visitando a los que eran jóvenes en aquel tiempo, todavía son medios jóvenes, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran más jóvenes, y fue una noche de jueves y yo llegué a visitarlos, a conocerlos mejor, y ellos habían invitado pues ahí a algunos miembros de su familia, y yo no sabía, pero yo llegué y vi la oportunidad y presenté el Evangelio, y entonces algunas de ellas decidieron creer en el Señor Jesucristo y entre ellas estaba Lilia, sin saber yo los planes que Dios tenía para mi vida, ¿verdad? Entonces, con el paso de los años, Dios permitió que Lilia creciera en la fe. Yo seguí sirviendo al Señor ahí en la iglesia y en la misma iglesia íbamos los dos. Y un día en que yo empecé a sentir la necesidad de prepararme para formar un hogar. Así que yo empecé a orar a Dios, orar por una esposa. Orar por una esposa y yo me empecé a enamorar de algunas muchachas. Ahorita no está Lilia aquí, acá no, ¿verdad? No, ella ya sabe. Y yo me enamoré de algunas muchachas, pero yo recuerdo que yo le pedí al Señor que me dejara conocer una mujer que cumpliera con ciertas cualidades. Y de un modo o de otro, las muchachas de las que yo me enamoré no cumplían los estándares que yo creía eran los mínimos aceptables. Y fue muy difícil resistirme a la tentación de decirles que fueran mis novias. Incluso algunas de ellas estaban más enamoradas de mí que yo de ellas. De verdad. Yo no sé por qué hay misterios en la vida, pero eso pasa, ¿no? Y a veces hasta las mamás andaban ahí que, ay, fíjate en mi hija, ni le haces caso. Pero yo le pedí al Señor que me ayudara a esperar por la persona correcta. Y con la ayuda del Señor logré sostenerme sin darle rienda al enamoramiento. Y ese sentimiento pasó. Hasta que un tiempo yo puse mis ojos en Lilia y yo me enamoré de ella. Ya las confesiones del cuñado, ¿verdad? Pero yo estaba orando y yo empecé a salir con ella para conocerla mejor. Pues ya éramos adultos, pero hubo un momento en donde yo la invité a tomar un helado. Era una tarde. Y cuando estábamos tomando ahí ese helado, compramos los helados y nos salimos ahí a la calle y nos sentamos en un lugar que había público ahí. Y yo le dije, Lilia, yo tengo algo que decirte, yo te quiero, yo estoy enamorado de ti. Y yo quisiera preguntarte si tú estarías dispuesta a ser mi novia, porque yo quiero casarme contigo. Así le dije, y le dije, pues de una vez, todo nada. Yo le dije, y pues ella se sorprendió. Ella no sabía de mis sentimientos por ella, ella se sorprendió. Imagínense, no solo le dije si quería ser mi novia, pero le dije que yo quería que fuera mi novia para casarme con ella. Yo estaba orando por una esposa y yo no estaba jugando. Entonces ella se sorprendió y pues le dije, yo no tengo nada material que ofrecerte, Dios me ha llamado a ser pastor y pues yo me voy a ir a Centroamérica y lo único que te puedo decir es que lo que Dios me dé, eso yo lo voy a compartir contigo. Si Dios me da poco, eso es lo que vas a tener y si Dios me da mucho, pues yo lo voy a compartir contigo. Pero yo no te puedo prometer lujos, no te puedo prometer nada material, excepto lo que Dios me conceda. Y ella se me quedó viendo y me dijo, pues ¿cuándo quieres que te responda? Y yo le dije, tómate el tiempo que quieras, pídele consejo a quien tú quieras, ora lo que tú quieras y cuando ya estés lista y decidida, me avisas. Le dije, eso sí. Si tú me dices que sí, pues quiero que pienses en el matrimonio. Y si me dices que no, está bien, yo lo acepto, pero yo ya no voy a ser ni siquiera tu amigo. Así le dije. Para mí va a ser muy difícil ser amigo de alguien de quien yo estoy enamorado. No es realista para mí ser amigo de la persona que yo amo. Así que, de una vez, no hay secretos, todas las cartas sobre la mesa. Ella me dijo, bueno, está bien. Yo voy a orar y pensar y decidir, y cuando decida, ahí te aviso. La acompañé de regreso a su trabajo, me fui y tuve que esperar. No les tengo que contar el final porque pues ya lo saben, ¿no? Pero probablemente sería lindo conocer la historia de muchos de ustedes. Cómo Dios les ayudó a pasar por los temores y a cobrar valor y hablar cosas que no son propias de una persona. O hay algunos otros de ustedes que tal vez son muy enamoradizos y tuvieron muchos novios o novias y les resultaba eso muy fácil. Hoy vamos a continuar estudiando la historia de una hermosa pareja que se formó en la Biblia, que llegó a ser parte del linaje que trajo al Mesías. Y estamos hablando de la historia de Ruth y Boaz. Empezamos a hablar de eso la semana pasada en el capítulo 3 de Ruth. Y yo expliqué en esa oportunidad el tema que se llama cuando busques pareja. Y hoy voy a continuar con la segunda parte del capítulo que he titulado cuando encuentres pareja. ¿Ok? Así que quiero invitarlos a que por favor vayan ahí a Ruth capítulo 3 conmigo. Algunos de ustedes ya tienen tantos años de casados que hasta han de decir, no, pero pues este tema a mí, ¿qué? ¿De qué me va a servir si yo ya me la sé de todas, todas, Luis? Bueno, pues te puede servir para educar a tus hijos, a tus nietos o a algunos de los jóvenes que se acerquen contigo. También te puede servir para saber cómo orar mejor por los jóvenes. Y la historia que vamos a ver hoy tiene una cápsula muy profunda de conexión con la vida del Mesías, y al final la vamos a descubrir juntos. Así que hoy conoceremos la parte de cuando encuentres pareja. La historia, haciendo un repaso, se trata de un hombre llamado Elimelec que vivía en una pequeña aldea al sur de Israel llamada Belén. Se sobreviene una hambre y él no quiere batallar, así que toma a su esposa, sus hijos pequeños y se van al país vecino llamado Moab. Y después de unos años, en lugar de prosperar, Elimelec termina perdiendo la vida. Noemí, su esposa, cuyo nombre significa placentera o feliz, queda viuda con dos hijos. Pero como ellos comenzaron una relación con unas moabitas y se casaron con ellas, ella se queda en Moab con sus hijos casados. Pero pasan 10 años de matrimonio de sus hijos y ellos no solamente no pudieron tener hijos, sino que además también pierden la vida. Y cuando mueren sus hijos, Noemí queda doblemente devastada y no tiene más ideas que regresarse a su país. Así que despide a sus nueras y les dice, lo siento, no tengo nada para ustedes, regresen a la casa de sus padres, yo me voy para mi país. Pero una de ellas, llamada Ruth, dijo, yo me quedo contigo, yo iré a donde tú vayas y donde tú mores, moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, y yo estaré contigo hasta la muerte, le dijo en pocas palabras. No se diga más, la otra se despide y ellas dos parten hacia su país de regreso. Y después de un largo peregrinaje, llegan y cuando llegan a la aldea, toda la comunidad que se acordaba de ella, años y años que habían pasado, se conmocionan a verla regresar en semejante desgracia. No pasa mucho tiempo sin que Ruth empiece a demostrar el calibre de nuera que era ella, pues se levanta temprano y busca quien le dé permiso de colectar algunas espigas porque se secaba el tiempo de la cosecha, para poder colectar algo de pan para ella y su suegra, y conoce a un hombre bondadoso que no solo le da permiso de recoger algunas de esas espigas junto con las criadas de su campo de cultivo, sino que además ordena que la traten bien. Y esto la saca del apuro por una temporada. Así que cuando Ruth regresa con Noemí, y Noemí se da cuenta de todo esto, le da la noticia a Ruth, su nuera, que el hombre del campo resulta que es un pariente redentor potencial. En otras palabras, es un hombre que podría casarse contigo, de acuerdo a las leyes de nuestro Dios. Entonces, al llegar al capítulo 3 de este pequeño relato, Noemí le dice a Ruth algunos consejos de cómo debe acercarse a vos y prácticamente hacerle una propuesta de matrimonio. Aquí los papeles se invirtieron. La mujer es la que le va a hacer la propuesta de matrimonio al hombre. Esto es una anomalía en la historia bíblica y hasta nuestros días eso normalmente no pasa. Se considera raro e inusual que una mujer le proponga matrimonio a un hombre. Cuando se llega a escuchar un caso de esos, hasta uno mira como diciendo, ¡qué descarada! ¿Verdad? Pues eso es lo que estamos estudiando aquí. Y la historia de hoy está llena de riqueza, no solo práctica, sino también teológica. Y hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Así que para refrescar la memoria, vamos a leer desde el versículo 1 de Ruth 3. Y cuando lleguemos al versículo 7, donde nos quedamos, ahí vamos a retomar el análisis. Acompáñenme, por favor, ahí al estudio de Ruth, capítulo 3. Leo en la Biblia de las Américas, dice, después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente, cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate, pues, úngete, y ponte tu mejor vestido y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió, todo lo que tú me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Ahí nos vamos a quedar por ahora. El capítulo 3, como expliqué la semana pasada, se puede dividir en tres escenas. Primero, la propuesta de matrimonio, versículos 1 al 9. Luego, la respuesta que le van a dar a esa propuesta, los versículos 10 al 15. Y los últimos tres versículos, la espera. Ya vimos casi toda la propuesta y hoy la vamos a terminar de analizar. Los cuatro consejos que Noemí le dio a Ruth en los primeros versículos, nada más para acordarnos de esos cuatro consejos, le dice, no le menciona orar porque se da por hecho que ellas oraban como creyentes. Y los cuatro consejos que Noemí le dio a Ruth son, arréglate con buen gusto. Le dice, lávate, báñate, perfúmate, ponte las mejores prendas que tengas. O sea, que lo que dependa de ti, que te mires, te huelas bien. Segundo consejo le dice, busca el lugar y el momento adecuados para acercarte al hombre. Número tres, sea asertiva, es decir, déjale saber claro lo que esperas de él, que queremos ver si él se quiere casar contigo. Usando el canal de su cultura, que era el ritual de destaparle los pies y acostarse ahí. Y finalmente, espera. Esos son los cuatro consejos que Noemí le dio a Ruth y a todos los que anden buscando pareja. Cuiden su imagen, busquen el lugar correcto y en el momento correcto, comuniquen claro sus intenciones y sepan esperar. Muy bien. Ahora nos quedamos en el versículo 7 y aquí es donde empezamos a ver cómo el plan entra en marcha. Cuando vos hubo comido y bebido, su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano y ella vino calladamente y le destapó los pies y se acostó. Así de fácil se nos dice una experiencia que debió haber sido cargadísima de emoción y de tensión. Yo no me puedo imaginar otra cosa que Ruth ha de haber estado muy tensa ese día. Desde que salió, o sea, ella no estaba acostumbrada a hacer esas cosas y tuvo que salir y cuidarse, ser discreta y a la vez ser atenta, identificar dónde estaba el hombre. No vaya a agarrar el gallo equivocado, ¿verdad? Y andarlo cuidando, que no se le pierda, empieza a oscurecer y ella entre que se cuida, que no la miren para que no se vea mal, pero que no se le confunda el hombre, no vaya a ser que luego le diga al que no era, ¿verdad? Y finalmente esperar hasta que ya mira dónde él se acuesta. Estuvo trabajando todo el día en el proceso de la cosecha que ya expliqué la semana pasada, Así que debió haber estado él entre feliz y cansado. Finalmente elige el lugar junto a donde estaban los granos, que era lo más lógico porque se acostaban junto a los granos para evitar que se los robaran. Así que se acuesta él allí y se tapa. Y el texto no dice, pero es obvio que ella tuvo que esperar a que él se quedara dormido. Porque de otro modo, pues, seguro que la identifica y le dice, ¿quién es o algo, verdad? Así que se tuvo que esperar hasta que él se quedara dormido. Y conociendo a los hombres, cuando trabajan y quedan tan cansados, no solo duermen, pero rugen, ¿verdad? Para no decir roncan. Ya me puedo yo imaginar al vos así a todo pulmón, ¿no? Irradiando cansancio, ahí durmiendo al pie del montón de granos, cuando llega, ¿verdad? No creo que los pies le han de haber olido muy bien después de estar trabajando en la tierra todo el día, ¿verdad? Pero bueno, ese no era el punto, ni modo. Total, si se casaba con él, se tendría que ir acostumbrando. Pues le destapa los pies, ¿verdad? Y ella se acuesta y dice que le destapó los pies y se acostó. Noten que no dice se acostó y se quedó dormida, porque estoy seguro que no pudo dormir. ¿Usted hubiera podido quedarse dormida, señora, si usted hubiera hecho eso? Seguro que ella estaba nerviosísima, tronándose los dedos, comiéndose las uñas o yo no sé qué, nada más esperando a ver qué va a pasar cuando aquel despierte y se dé cuenta, ¿no? Así que estoy seguro, aunque el texto no lo dice, que Ruth, dormida, no se quedó. Al contrario, yo creo que las horas se le hicieron eternas. A ver, ¿a qué horas? Hasta que de pronto, versículo 8, a medianoche, o sea que pasó un buen rato, ¿verdad? Y a medianoche, Boaz finalmente despierta. No sabemos si el frío le caló en los pies o simplemente despertó, no se nos dice. Yo tenía un amigo que se despertaba porque lo asustaban sus propios ronquidos. Y él decía, ¡ay! Y era él. Pues no sé qué despertó a vos, pero cuando despertó, dice el texto de nuestras Biblias que se sorprendió. En este caso, la Reina Valera actualizada traduce mejor el texto hebreo. Porque no solo se sorprendió, como dice Reina Valera actualizada, se estremeció. Imagínate tú que estás ahí dormido, quitado de la pena, y de pronto despiertas y ves una sombra ahí en tus pies. O sea, ¿qué piensas tú? Es un espanto, yo no sé qué, qué ha de haber pensado el pobre, ¿no? Y se sobresaltó. ¡Ay! Imagínense eso, ¿no? Se asusta y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Y Boaz le preguntó, ¿qué hubieras preguntado tú? ¿Qué hubieras preguntado? Pues lo mismo que él preguntó. ¿Quién eres? Preguntó Boaz. Y ella le respondió, soy Ruth, tu sierva. Si ustedes hacen memoria a los que estuvieron aquí la semana pasada, cuando Noemí le dio consejos a Ruth, le dijo a Ruth lo que debía hacer. No le dijo lo que debía decir. ¿Se acuerdan? Ella simplemente le dijo, tú vas a hacer todo esto y al final le destapas los pies y ya que él se dé cuenta que eres tú, él te va a decir a ti lo que vas a hacer. O sea, él va a entender el mensaje. Pero Ruth ya hizo todo, Ruth. Y entonces Ruth dice, no, yo no voy a correr riesgos. Y ella no solamente hizo lo que le dice su suegra, sino que decide de una vez, como dicen los mexicanos, aventarle todos los canes, órale. Darle todo el mensaje. Y le dice, soy Ruth, tu sierva, su sierva. Para empezar, muy respetuosa Ruth, como pueden ver. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Ya expliqué la semana pasada, esto lo leemos los del siglo XXI aquí y no hace sentido. Pero lo que ella está diciendo en palabras de hoy, básicamente es, en palabras bíblicas ella le está diciendo a él, redímame como es digno de una mujer israelita. En palabras más simples y directas, por favor, cásese conmigo, rescate la propiedad de mi familia. Así, la mujer le está diciendo al hombre, yo necesito un esposo que me cuide, que cuide de mi futuro, que restaure la propiedad de mi familia. ¿No le gustaría ser mi esposo? Imagínense eso. No solamente le está diciendo eso. Ruth le está diciendo a vos esto con base en la ley de Dios. Porque ella le dice, usted es pariente redentor. Y al decirle eso, automáticamente esto hacía clic en un hombre que conoce la palabra de Dios porque sabe que la figura del pariente redentor tiene que ver con Deuteronomio 25 del 5 al 10, donde se explicaba esta ley que si una mujer quedaba viuda, entonces uno de sus cuñados que estuviera dispuesto a casarse con la viuda para que no se perdiera la descendencia de su hermano y su propiedad, que estuviera dispuesto a sacrificarse él por amor al difunto, a la memoria del difunto y por amor a la viuda. Se requería de un hombre que conociera la palabra de Dios y que amara más a Dios que sus propios intereses para cumplir esta ley. ¿Entienden eso, verdad? Así que Ruth está hablándole a uno, al corazón de un hombre piadoso. Aquí hay varias lecciones que tenemos que recalcar. Esta historia se incluyó en la Biblia no por accidente. Es una historia que tiene lecciones prácticas, pero también es una historia que tiene lecciones espirituales y teológicas. Voy a empezar con las lecciones prácticas. Pregunto yo, ¿vos es un hombre rico, experimentado, con muchos siervos, respetado en la comunidad? Él tiene mucho que ofrecer en un matrimonio, por así decirlo, en términos humanos. ¿Y Ruth qué es? Es una viuda, pobre, extranjera, en la bancarrota, en la miseria total. ¿Qué tiene Ruth que ofrecer? Quiero que piensen un momento, cuando los jóvenes entran a la edad donde sienten ganas de casarse y se acercan con sus padres o con sus amigos y les dicen, ¿sabes qué? Yo creo que ya me quiero casar. La pregunta número uno que hacen la mayoría de los padres o de las madres cuando uno de sus hijos o de sus hijas dicen que se quieren casar, ¿cuál es? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es? ¿Eh? Exactamente. ¿Y ¿en qué trabaja? ¿Verdad? ¿En qué trabaja? ¿O qué estudió? ¿Cuánto gana? ¿Tiene casa? ¿Qué carro maneja? A ver, enséñame una foto para ver cómo se ve, aunque sea. ¿No es cierto? O sea, corríjanme ustedes. Y no faltará alguien que diga, ese no tiene ni en dónde caerse muerto. No, ese no te conviene. No. O sea que para la mayoría de las familias, cuando se trata del matrimonio, lo que prevalece para ellos como una prioridad es la seguridad, la estabilidad y la ganancia material. ¿Tiene una mejor posición económica él que la de nosotros? Y cuando eso normalmente es así, ¿qué dicen las mamás? No todas, pero muchas. ¿Qué dicen? Ese sí, mija, para que veas. Ese sí te conviene. Es, ándele, pues, usted sí sabe. No que este papanatas que no tiene ni en dónde caerse muerto, ¿verdad? Nos da risa, pero ustedes corríjanme. ¿No piensa la gente así a la hora de los matrimonios? ¿No piensa la gente así? Mucha gente piensa así, incluso en la iglesia. Si esos criterios se hubieran aplicado a Ruth y a vos, ¿ustedes qué dicen? ¿La aceptaría vos o no la aceptaría ella? ¡No la acepta! ¡Jamás la hubiera aceptado! ¿Sí o no? Pero cuando lees la genealogía de Jesucristo en Mateo, capítulo 1, ahí aparece Ruth la Moabita, que tuvo de vos un hijo que se llamó. ¿Ven? O sea que el linaje de Jesucristo, para llegar a Jesucristo hay una cadena, y en esa cadena hubo un eslabón formado por Ruth y por vos. Quiere decir que ellos, cuando decidieron acerca del matrimonio, no le daban prioridad a la riqueza que tenían las personas para escoger marido o mujer. Le daban prioridad a otra cosa. ¿A qué cosa? En realidad no tenía Ruth nada que ofrecer. Claro que sí tenía. Para empezar, era joven, ¿verdad? Asumimos que era bonita. Pero pues el texto no lo dice. Pero lo que el texto sí dice es que Ruth era una mujer trabajadora. ¿Sí o no? Que era una mujer respetuosa, queda, acaba de quedar demostrado otra vez. Que era una mujer piadosa, que quería agradar a Dios. Que era una mujer de buen testimonio en toda la comunidad. Ya leímos en un estudio anterior que yo enseñé aquí el Día de las Madres acerca de la mujer virtuosa, y yo les recuerdo que cómo dice que la mujer virtuosa con sus manos hace prosperar a su marido y a su casa. Así que Ruth tal vez no tendrá dinero, pero es tan trabajadora que tiene todo el potencial para hacerle mucho bien a un hombre como vos. Además, ya dejó demostrado que es una mujer muy laboriosa, muy respetuosa y que sabe ganarse el respeto y la admiración de toda la gente. Así que lo que ella puede aportar es más espiritual, es más de valores y de carácter que de recursos. ¿Captan eso? Y vos, ¿es solo el dinero lo que atrajo a Ruth a él? Obviamente no. Es primero la devoción que él tiene por Dios y el respeto con el que él ha cumplido los mandamientos. O sea que ellos dos realmente tienen prioridad sus valores espirituales. Cuando yo le propuse matrimonio a la que ahora es mi esposa, hermanos, yo realmente no tenía dinero. No tenía dinero. Yo era misionero en Guatemala y además estudiante. Así que yo no tenía dinero. Cuando yo había decidido responder al llamado del Señor, dejé la carrera de ingeniería en la que yo estaba y eso disgustó tanto a mi padre que me echó de casa. Así que me quedé literalmente en la calle. Y yo me la pasé trabajando y estudiando por años. Y todo lo que ahorré se me gastó el primer año cuando me fui a Guatemala. Me gasté esos recursos. Así que cuando regresé al final del primer año, Lilia estaba en el Instituto Bíblico y regresé con las intenciones de casarme con ella. No tenía dinero que ofrecerle. No tenía nada. Pero yo tenía la convicción de que era tiempo para que estuviéramos juntos. Yo había pedido consejo, habíamos orado y compartíamos ese sentir. Así que Lilia y yo acordamos que nos íbamos a casar. Y todavía recuerdo, mi papá trabajaba en una empresa transnacional y vivía en Sudamérica. Mi padre es ingeniero y trabajaba en Chile. Así que yo levanté el teléfono de la casa y le marqué a mi papá para darle la noticia: me caso, papá. Y recuerdo que cuando yo le llamé, le dije: papá, pues quiero avisarle que yo me voy a casar con Lilia. Y me dijo: ¿qué? Ahora recuerden, no juzguen mal a mi papá, pero él no es creyente, ¿verdad? Me dijo: ¿qué? ¿Tú te vas a casar? Pero ni trabajo tienes, me dijo. ¿Cómo vas a mantener una mujer? No, qué irresponsable eres. Y me empezó a regañar, como se podrán imaginar. Me puso por teléfono como campeón. Eres un irresponsable, ustedes no están pensando bien. ¿Cómo se te ocurre casarte así? Y el día que quieran tener hijos, ¿qué les vas a dar de comer cuando estén llorando esas pobres criaturas? ¿Acaso les vas a alimentar con la palabra de Dios? Eso me dijo él, fíjense. Y cuando eso me dijo él, yo estaba en el teléfono nomás así, soportando la regañada. Y él dijo: ¿qué les vas a dar a comer la palabra de Dios? Miren, el Señor me recordó: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo le dije: sí, yo les voy a dar la palabra de Dios. Mucha hambre no han pasado. Aquí está uno de ellos que ya tiene 21 años. Sobrevivió. La palabra de Dios fue suficiente para nosotros. Pero no fue fácil para mí. No fue fácil. Cuando Lilia y yo nos casamos, nos íbamos a ir a vivir al extranjero. Así que yo no podía aceptar regalos de muebles ni de cosas, porque no me las podía llevar y las hubiera tenido que dejar encargadas o todavía pagar un lugar para guardarlas. Así que yo le dije a los amigos y hermanos de la iglesia que se alegraron con nuestro enlace, si nos quieren ayudar de una manera, mejor nos dan una ofrenda en efectivo, porque es lo único que nos sirve y tenemos que llegar. Y cuando llegamos a Guatemala ya casados, hermanos, llegamos como una semana antes de que empezaran las clases y el trabajo donde íbamos a laborar. Y no teníamos mucho tiempo, así que tuve que buscar un lugar donde vivir. Llegamos y un amigo estaba de vacaciones, así que nos prestó su apartamento los días que él estaba de vacaciones en lo que yo conseguía algo. Ahora, no estoy aconsejándoles a todos que hagan lo que yo hice, ¿eh? No malinterpreten. Yo nomás estoy contando mi historia. Pero teníamos como una semana para buscar dónde y encontré un lugar donde vivir. ¿Qué lugar, hermanos? Era en el tercer piso de una casa, allá entre los palomos. Un cuartito de puras tablas que hizo una doctora que tenía ahí una casa cerca del lugar donde estudiábamos y trabajábamos. Un cuartito bien pobre, de lámina. Nada más tenía un lavadero, una pila de agua, dividida con una tabla, eso, y de este lado ya era el cuarto, supuestamente cuarto. Y con lo que me quedó del dinero de las ofrendas que nos dieron en la boda, me alcanzó para pagar el primer mes de la renta, una mesita con una silla de plástico y una cama. ¿Qué digo una cama? La base de una cama, hermano. Ya no nos alcanzó para el colchón y la estufita. Así a rajatablas nos tocó dormir la primera etapa de nuestro matrimonio. Lilia fue a una tienda de abarrotes por ahí cerca, consiguió una caja de cartón vacía que le regalaron, compró papel de envoltura de regalo, forró la caja y ese fue nuestro primer buró. Así empezó nuestro matrimonio. Sin dinero. Ahora, a mí no me gustaría que mis hijos empiecen así su matrimonio. Obviamente, a mí me gustaría que empezaran mejor. Todo esto que estoy diciendo solo es para ilustrar una cosa. Cuando se trata de formar una familia, hermanos, hay cosas más importantes que el dinero. Si los dos están de acuerdo y quieren hacer las cosas con una conciencia limpia delante del Señor, lo demás puede venir. Lo demás llegará a su tiempo. No deberíamos impedir que nuestros hijos, si se quieren casar, lo hagan solo porque no tienen todavía una casa o no tienen el mejor vehículo. ¿Que va a ser más difícil? No lo dudo. Pero si ellos están listos y quieren hacerlo juntos, no hay nada que se los impida. Y aquí estoy yo para dar fe de eso. Miren, hermanos, si nosotros hubiéramos aplicado ese principio que usa la gente de que no se deben de casar hasta que tengan todo listo, muchos de los que están aquí tampoco se hubieran casado. Porque no estaban muy lejos probablemente de cómo estuve yo. Pero miren, Dios ha sido fiel y aquí llevamos más de 27 años de casados. Y no ha sido fácil en algunos momentos de nuestra vida, pero Dios ha sido fiel. Nuestros valores y nuestra fe en Dios debe ser una prioridad a la hora de formar un nuevo hogar. Así que tienen esperanza, jóvenes, si no son millonarios. Todavía se pueden casar. Por desgracia, vivimos en una generación donde las personas eligen vivir juntas sin casarse. Y hay veces que yo conozco parejas así. Esta semana estuve hablando con una pareja que se va a casar. Yo los voy a casar si Dios me lo permite y terminamos las consejerías. Pero a veces cometen el error, el pecado de empezar a vivir juntos sin casarse. Y luego, sin juzgarlos, uno les pregunta, ¿y por qué no se han casado? Y normalmente eso es lo que pasa cuando uno hace esa pregunta. ¿Y por qué no se han casado? Y es casi siempre la mujer la que voltea y se queda callada. Como diciendo sin palabras, pues pregúntale a este. Porque ya no hay yo cómo decirle, pero no se anima. No se anima. Así que voltea a ella y se queda callada, como diciendo, yo no voy a decir nada. A ver. Y él de pronto le da Alzheimer. Se le olvida todo. ¿A qué hora era? Cambia de tema. Vivimos en una generación diferente. Pero la Biblia dice que el matrimonio sea honroso. En Hebreos 13. Sí se puede hacer las cosas bien. Y si no se empezaron las cosas bien, se pueden corregir. Nunca es tarde para hacer las cosas mejor. Ahora, la historia de Ruth y de Boaz no solo nos da lecciones prácticas como las que acabo de decir, pero tiene un profundo significado espiritual. Miren, esa historia se trata de una historia de redención de alguien que no tenía ninguna probabilidad de ser redimida como Ruth, viuda, extranjera, pobre, desconocida, una persona que no existe en el pueblo de Dios. Y de pronto es traída y ella necesita redención. Y entonces hay un pariente redentor que descubre la necesidad y ahora él tiene que decidir si la redime o no. Esto que acabo de decir es un cuadro profético de todos nosotros. Porque nosotros somos Ruth. Nosotros somos personas que no nacimos en el pueblo de Dios. No somos judíos, somos hebreos. Nacimos en países muy lejanos, siglos muy distantes, culturas muy, muy retiradas del conocimiento de la palabra de Dios. Y de pronto, por circunstancias que no entendemos, nos hemos cruzado con el conocimiento de Jesucristo, nuestro Redentor. Y ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y pedirle que nos redima. ¿Ven el paralelo? Pero así como hay paralelos entre Ruth y nosotros, y vos y Jesucristo, hay otras cosas que son completamente diferentes. Porque Ruth era una mujer noble, digna, que se merecía un trato especial por el pariente redentor. Pero a diferencia de Ruth, nosotros no somos como Ruth espiritualmente hablando. Nosotros hemos pecado gravemente de muchas maneras contra Dios. Y nosotros no nos merecemos un trato preferente. A diferencia de vos, que vos, a pesar de ser muy buena gente, era un ser humano, imperfecto, pecador. A diferencia de vos, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es santo, perfecto, justo, digno, sin pecado. Él tiene todo lo que se necesita para redimirnos no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Ahora estamos como Ruth. Cada quien debe decidir si le pide al Redentor que le salve o simplemente no lo hace. En el Redentor estará decidir si acepta la petición. Vamos a ver cuál fue la respuesta de este Redentor llamado Boaz para con ella. Ahora la respuesta en el versículo 10 comienza diciendo, ¿sí o no? Uno se queda aquí en suspenso en la novela esta que estamos leyendo, ¿no? ¿Qué le dirá? ¿Sí o no? Pues ya sabemos que le va a decir que sí. ¿Pero cómo le va a decir? Vamos a ver que le da una respuesta positiva en cuatro formas. En primer lugar, vos elogia a Ruth, versículo 10. Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía. Acuérdense dónde estamos, hermanos. Acuérdense que él se acaba de despertar sobresaltado. ¡Ay! ¿Quién eres? O sea que él todavía trae el corazón palpitando a todo lo que da. Y noten lo que no le dijo. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Quieres abusar de mí? Semejante rorro. O sea, no le dijo, no la humilló por ser imprudente, por llegar a deshoras, por ser extranjera, por ser pobre. ¿Cómo se te ocurre que un hombre de mi calibre se va a fijar en una como tú? Nada, no hay ni un reproche negativo para ella. Solo hay elogios. Un doble elogio. Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad, tu último gesed, tu última muestra de amor fiel, mejor que la primera. A ver, ¿cómo está eso vos? ¿De cuál es la primera bondad que estás hablando? De lo que Ruth hizo por Noemí. Ya hablamos de todo eso. Eso fue un acto muy generoso de Ruth. Pero dice, pero lo que acabas de hacer ahora superó aquello. Y ahorita va a explicar el por qué. Dice, porque decidiste no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Como diciendo, El tipo de mujer que tú eres, no, hombre, te hubiera dejado conseguir a cualquier jovenazo. En cambio, viniste por mí. Con eso nos está diciendo vos que ya no es tan joven. De hecho, algunos creen que le llevaba entre 15 y 20 años mínimo. Hubiera vivido ahora Ruth, le hubieran acusado de que anda buscando Sugar Daddy, pero no es cierto, porque ella está haciendo todo como Dios manda. ¿Me entienden? No por interés. Así que en primer lugar, vos responde positivamente para con Ruth, elogiándola a ella. Ustedes, muchachos, algunos de ustedes quieren novia, pero no saben hablarle a una mujer. Hay que saber reconocer las virtudes de una mujer. Ahora, la gente elogia lo que valora. Si un hombre nada más elogia tus curvas, tus ojos, tu dinero, tu vestido, ya sabes detrás de lo que él anda, ya sabes lo que él valora. O sea que el día que ya no tengas las curvas, que ya no tengas el dinero, pues va a buscar a otra. Pero noten lo que vos elogia de Ruth. ¿Qué elogió vos de Ruth? Su piedad, su carácter, sus decisiones. Él le da más importancia a las virtudes internas de ella que a sus virtudes externas. Así que hay hombres que ni saben elogiar a las mujeres y hay unos que elogian de las mujeres solo cosas superficiales y cambiantes. Nada de malo que un esposo elogie a su esposa porque se ve bonita. No le vaya a decir una tontería, ¿verdad? Por cierto, si alguna vez le preguntan cómo se me ve este vestido, piensa dos veces antes de hablar. ¿Verdad? Nada de malo elogiar la bonita apariencia de nuestra madre, de una hermana, de una esposa o de una señorita con la que tenemos sentimientos adecuadamente. Pero no es lo más importante. Elogiar, conocer el corazón y el carácter de una mujer. ¿Y saben por qué también esto es importante? Porque las mujeres, si tú elogias el interior, el corazón, el carácter de una mujer, ella va a saber si solamente la estás adulando o si la estás conociendo de verdad. Porque si tú le dices, bendita seas por tu bondad, y la mujer es una perversa, ella va a decir, me quiere dar por mi lado, pero una mujer sabe cómo es. Y si tú llegas a conocer cómo es y elogiarla por cómo es ella en su carácter, ella se va a dar cuenta. Y si no, también se va a dar cuenta. Si tú nada más quieres manipular el elogio para sacar ventaja. Siguiente respuesta favorable de vos, no solo la elogió, versículo 11. Se comprometió a ayudarla. Ahora, hija mía, no temas. O sea que ella se dio cuenta que ella también estaba nerviosa, ¿verdad? Haré por ti todo lo que me pidas. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Y con estas palabras, vos se compromete y le dice, Ruth, Ruth, no te preocupes. Lo que dependa de mí, por lo más sagrado, por el Señor, yo voy a ayudarte. Yo voy a ayudarte. Imagínense cómo se sintió Ruth. Estaba con la tensión en el borde de la piel, ¿no? Y él le dice, hija mía, no te preocupes. Todo lo que dependa de mí, lo haré por ti. ¿Y eso sonó a qué? ¿A sí o a no? ¿A qué sonó? Ya casi sonó así y ya casi ella decía, yes, pero espérate tantito, mijita, porque el versículo 12 le dice, ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. ¡Tuin! Se le Surprise, ¿verdad? No contaba con eso, Ruth. Le dice, lo que depende de mí, yo te voy a ayudar, Ruth, pero espérame tantito. Porque en la lista de candidatos hay uno en la fila antes que yo. Y entonces esto es algo inesperado que ni Noemí ni Ruth anticiparon. Y ¡pum! Baldazo de agua fría para Ruth. ¿Otro? Si tú hubieras sido Ruth, ¿qué hubieras preguntado? O al menos te hubieras preguntado a ti misma. Hubieras dicho, pues ¿cuál? ¿Quién es ese, verdad? Ah, ya le dicen el chimuelo, pero no te preocupes, es buena gente. No, no le dijo eso, ¿verdad? Ruth conoce a vos, pero al otro. ¿Y ahora? ¿Y ese quién es? ¿Es buena gente? Es machista, le pega a las mujeres, ¿cómo las trata? Yo ya sé de ti, pero del otro, ya, ahora sí ya entra la incertidumbre. Apenas estaba alegrando y yo, ¿otro? Y entonces vos le está diciendo, yo te dije que te iba a ayudar. Hacer lo correcto. Alguien te va a ayudar, alguien te va a redimir. Pero aquí, yo no te puedo redimir todavía. Yo sí quisiera redimirte. Pero antes de mí está el Patotas. Bueno, no dijo el nombre, ¿verdad? Pero es como para ella diciendo, pues, ¿quién? ¿Y ese quién es o qué? Hermanos, háganse una pregunta. ¿No podía vos haberse aprovechado de la oportunidad aquí? Piénsenlo. Es un hombre mayor, está solo. Aquí está esta señora vulnerable en necesidad. Él tiene en bandeja de plata. Él nomás necesita decirle, claro que sí, mi reina. Venga, eche para acá. O sea, él tiene todo, todo, todo. Pero no se olviden. Él es un hombre de Dios. Él va a anteponer sus propios intereses. Ante sus propios intereses, él antepone lo que es correcto. Él conoce lo que dice la palabra y Dios dice, no. Hay otro antes que yo y hay que hacer las cosas correctas. Fíjense cómo él se hace para atrás en la oportunidad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacernos para atrás, incluso a costa de nuestra propia ganancia, con tal de hacer lo correcto? ¿Cuántos? Yo espero que todos. Yo espero que usted. Que hay veces que se requiere sacrificar algo por hacer lo correcto. Y vos dijo, eso es lo correcto y se va a hacer. ¿Se imaginan qué lección le está dando vos a Ruth? Nosotros ya conocemos el fin de la historia, ya conocemos a la Cenicienta recibiendo el premio. Pero en este punto ella no sabe. Pero es una gran lección que él está dando a la que va a ser su esposa. Lo correcto va adelante de las emociones y de las oportunidades. Y no solamente vos la elogia, se compromete a ayudarla, sino que además la cuida. Cuida su reputación, porque dice el versículo 13 al final, acuéstate hasta la mañana, 14. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y le dijo, y él dijo, que no se sepa que ha venido mujer a la era. Vos está preocupado por la reputación de ella y de él también. Él dice, debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer ahora. No queremos dar la impresión de que hemos fornicado. Esa es la idea que está aquí atrás. Te tienes que levantar muy temprano e irte. Yo te respeto, pero no hagas, decimos hoy en día un refrano, no hagas cosas buenas que parecen malas. ¿Se dan cuenta? Fíjense cuánto cuidado tiene él de ella que hasta cuida su reputación. ¿Tú cuidas la reputación de aquellas personas que tienen sentimientos por ti? Vengan, chicas, vengan, vengan, le dice la muchacha. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan del poncho? Sí. Me dijo que quiere que yo sea su novia. Cuernos, está bien feo. Ja, ja, ja, ja, todas riéndose. Hermanos, ¿no pasa eso? ¿No pasa eso? El caso contrario también. Llega al trabajo presumiendo, no, pues la vecina, no, pues la cuñada, no, pues la... Y puede ser cierto, puede ser falso, pero muchas veces cuando una persona tiene sentimientos por nosotros, es fácil en el afán de alardear y jactarnos del atractivo, de lo que sea, destruimos la reputación de las personas. Mira, si algún día alguien tiene sentimientos por ti y tú te das cuenta que no es correspondido el sentimiento, Ten mucho cuidado de tu reputación, pero también de la persona. Cuídala a ella. Cuídala, porque un día ella va a ser esposa de alguien y lo que tú digas le puede afectar su futuro. O viceversa con los hombres. Aquí vos estás siendo muy cuidadoso. ¿Sabes qué? Ok, descansa, pero te vas a levantar temprano y te vas a ir. Lo menos que necesitamos es que nos levanten un falso. ¿Entienden lo que decimos, hermanos? Ojalá lo entiendan nuestros jóvenes. Entonces, por último, en el versículo 15, se levanta, dice, luego vos le dijo, dame el manto. Se refería a una especie de rebozo que traía ella. El manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó y él midió 6 porciones de cebada y él se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. ¿Qué está haciendo vos? No la despide con las manos vacías. Le pone mucho grano, casi el doble de lo que se mencionó en el capítulo 2, versículo 17. La bendice mucho, con mucho grano, y la manda de regreso con su suegra. 4 cosas muy buenas. Cuando alguien te encuentre como candidata o candidato para ser su pareja, examina. Examina. Puedes hacer lo que hizo vos con Ruth. Elogia la bondad, la gentileza que tuvo de poner sus ojos ella en ti o él en ti. Comprométete a ayudar en lo que se pueda, pero cuida su reputación y sé generoso o generosa. Ahora, vos podías responder favorablemente a Ruth porque él era soltero, porque era piadoso y porque era sabio. Oye, con semejante mujer virtuosa, pues ni modo que él no considerara aprovechar tener una esposa como Ruth. Pero él es soltero, él es inteligente, él es sabio. Así que él da una esperanza favorable. Pero ¿qué tal si vos no hubiera aceptado casarse con Ruth? ¿Existía la posibilidad, sí o no? Si vos no hubiera aceptado casarse con Ruth, queda claro algo a la luz de este pasaje. Él igual hubiera estado comprometido a respetarla y cuidarla, ¿o no? Él no se hubiera aprovechado de ella. Así que escúchenme, jóvenes. Yo me enamoré de otras muchachas antes de conocer a mi esposa. Pero Dios me ayudó a no enredarme con ellas. Yo las respeté. Y ellas eventualmente hicieron su vida. Y si les fue bien o les fue mal, no fue que les haya ido mal por algo que yo hice. De hecho, a unas de ellas les ha ido muy bien. Lo cual me da paz de saber que tenía yo razón. Yo no era el hombre para ellas. Dios tenía a alguien mejor para ellas. Así que tengo mucha satisfacción y paz de volver a verlos a ellos y a sus familias a los ojos y decir, qué lindo lo que Dios hizo contigo, ¿verdad? Teníamos razón, no era para nosotros ese sentimiento. Qué bendición. ¿Se imaginan lo que es la experiencia de vivir la experiencia contraria? La vergüenza, la culpa que uno tiene que cargar. Así que mientras haya tiempo, tengan cuidado en su vida emocional. No se priven de conocer otras personas e intentar relaciones, pero cuídense a sí mismos y cuiden a la otra persona. Hay veces que cuando alguien se enamora y está muy enamorado, no puede pensar, no quiere pensar, se ciega y solo quiere vivir el momento. Pero se necesita con uno de los dos que entienda para decir, no. No, alguien más importante Dios tiene para ti. Así que gracias por pensar en mí, pero oraré para que Dios te ayude a encontrar la persona correcta. Que te vaya mejor. Y guardarse y respetar a la persona. Y cuando llegue ese momento, pues ahora ya todo está en las manos de vos. ¿Qué decidirá vos? No lo sabemos. La historia termina con una espera. En el versículo 16, cuando llegó Ruth a donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ya me lo imagino. Comiéndose las uñas la suegra, ¿verdad? Ay, ay, ay, ¿cómo le habrá ido a esta? Y ya la ve llegar. Ay, cuéntame, ¿cómo te fue? Y Ruth le contó todo lo que Boaz había hecho por ella. ¿Qué le dijo? ¿Buenas noticias o malas noticias? ¿Eh? Buenas noticias. Porque él le dijo, él se comprometió que me va a ayudar. De un modo o de otro me va a ayudar. Y si las cosas, me dijo que hay otro. Pero que si ese otro no, él me va a ayudar. Como sea, viuda, no voy a seguir. Ese es el punto. ¿Entienden? Ella ya la hizo. Y añadió, me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Miren, vos ni se ha casado con Ruth y ya la está bendiciendo generosamente, ¿o no? Hay unos muchachos que quieren salir con una muchacha, pero son unos tacaños, no quieren gastar nada. Vete acostumbrando, mijito, porque si te dice que sí, vete acostumbrando. Hay que ser generosos con las esposas, maridos. ¿Ok? Dígales, pastor, dígales. Ok. Bueno, y finalmente el 18, Noemí le dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué Noemí le dice a Ruth que se espere? Y escuchen por qué. Le dice, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. En otras palabras, Noemí le está diciendo a Ruth, espérate, hija mía, porque este hombre es un hombre de palabra. Eso es lo que le está diciendo. Este hombre no va a descansar hasta cumplir lo que te dijo. Esa es la estatura del hombre al que tú te acercaste. Si Noemí hubiera hablado con Ruth y en lugar de haber sido vos, hubiera sido tú, que le hubiera dicho, no, mi hija, no, ay, ese, si vieras. No, a mí me dijo que, y todavía no. ¿Qué le hubiera dicho? Muchas veces nuestras esposas o nuestras familias se quejan de nosotros. Es que tú dices, pero no cumples. Hermanos, qué importante es, y mujeres también, qué importante es que nosotros le demos seriedad a nuestras palabras. Para que la gente que nos rodea pueda estar tranquila y confiada que cuando tú dices sí es sí y cuando dices no es no. Por eso Noemí estaba muy tranquila de decirle a Ruth, espérate, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Él te lo dijo, mira, yo conozco ese tipo de hombres. Ese hombre no es cualquier hombre, es un hombre de palabra. Hermanos, nosotros debíamos ser hombres de palabra y si no piensas cumplir, mejor no te comprometas. No digas cosas que no piensas o no estás garantizado de que puedes tú cumplir. Porque nuestra reputación es muy valiosa delante de los ojos de Dios. Y esto aplica no solo a los hombres, pero también a las cristianas. Así que aquí se acaba la historia y nos quedamos en suspenso para la próxima una vez más. Simplemente, así como Ruth aquí se queda, ya habló con su pariente redentor y ahora él ya se comprometió que la va a ayudar, ¿sí o no? Y ahora a Ruth solamente le queda una cosa. ¿Qué le queda? Esperar. Así también nosotros que hemos creído en Cristo, nos hemos acercado a Él y le hemos dicho, redímenos, Jesús, redímenos. Y nuestro Redentor se comprometió que nos va a ayudar. Pero por ahora se ha ido. Y nos ha dicho, esperen, esperen. Yo voy a arreglar lo que queda pendiente. Y volveré. Así que, iglesia, esperamos en nuestro Redentor, porque Él volverá y cumplirá todo lo que nos ha prometido. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Padre, adoramos tu nombre por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, a rescatarnos del aislamiento, de la ignorancia, de la miseria espiritual en la que estábamos, aceptado nuestro clamor, le pedimos que nos rescatara, que nos redimiera y Él aceptó y ahora estamos en espera y estamos seguros porque la palabra de Jesús es imposible de no cumplirse porque Él es fiel y solamente estamos en espera de lo que Él hará para que se cumpla lo que nos prometió, que volverá por nosotros para salvarnos y para llevarnos con Él siempre. En el nombre de Él te adoramos, Padre. Amén.